nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casta y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas lo que sea que le esté pasando climática y atmosféricamente allí donde esté usted escuchando este programa. Ustedes saben que no solo lo pueden escuchar por FM Boedo en directo, sino que también después tenemos un blog, lo colgamos en las redes. En fin, esto es nosotros y los medios. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea, doña Ivana Casas, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda? Yo, pero maravilloso. ¿Y usted, Gustavo Bulla, qué dice? Muy bien, vedado en vedado. Mi posibilidades de opinar sobre ciertos temitas, pero vamos a buscarle la vuelta para hacerlo igual. Eso es la democracia, Ulla. Eso es la democracia. Hay que respetar las instituciones. ¿La democracia sirve para que uno no pueda decir lo que está bien y lo que está mal? La democracia sirve para todo, absolutamente. La democracia es algo maravilloso cuando uno es el que manda. La democracia es como aquel chiste el esposo le dice a la mujer, querida, ¿vos sabés lo que es la felicidad? Dice, no, si viví toda la vida con vos. Claro. Bueno, la de la democracia sería algo así. Vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento por mantenernos calentito el aire a los muchachos de Paranormales. Sí, Paranormales, ¿nosotros entraremos en ese contingente humano? Claramente no, si es Paranormales, no. Si es Paranormales, en una por ahí esa, sí, ahí sí, Hernán Acuña conduce este espacio que arrancó hoy y que esperamos que se mantenga durante un buen rato, ¿eh? Sí, así nos dejan calentito el parlante. Exactamente, y a toda la audiencia ávida, águeda. El pico se le calienta. ¿Perdón? Esto se llama Nosotros y los Medios, señora, señor, niño, niña, cocodrilo, pterodáctilo, bebé, todo lo que esté del otro lado escuchando. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde con ustedes en este Nosotros y los Medios, número 268. 268 programas llevamos ya. 268. Disparate, digo, disparate. Estamos viejos. Hable por usted. 268. Si usted quiere jugarle al 68, sí. Tiene que soñar con los sobrinos. Entonces no lo voy a jugar. O con un librero. Menos. Caballo de carro. Es imposible. Con Diego y con Elba. Esto lo escribe algún enemigo de la Lotería Nacional de Casinos, porque es muy difícil. Y alguno, es muy amplio. Pero a ver, si usted sueña con sobrinos, así, en tanto sobrino, ¿no? Sobrinos rengos, por ejemplo, con lo cual se le complica. Pero sobrinos, es muy raro soñar con sobrinos. Juegue, lea 68 de frente a 68, sí, es verdad. Lo mismo si sueña con un librero. Yo mayormente no sueño. ¿Usted no sueña? Yo le voy a decir una verdad, todos soñamos, lo que pasa es que no nos acordamos. Porque vio que ese dicho, soñar no cuesta nada, eso hasta el 2015, a partir de ahora también cuesta mucho soñar, todo cuesta. Todo cuesta, probablemente mañana empiece a costar un poquitito menos, así ojalá lo esperamos Dios, todos. Ojalá Dios. 268, entonces el número de programa de Nosotros y los Medios de este 12 de agosto de 2017, 12 de agosto, ¿saben qué pasaba un 12 de agosto? Un 12 de agosto... No. Sí, yo sé, pero me hago el que no sé. Había una mina. Sí. Que había andado ahí flirteando con el capo de Tutti Licapi de la Roma. Sí. Y que después medio que se enamoró de uno de los generales más importantes que tenía la Roma también. Sí. Y que, bueno, la mina era egipcia. Era una egipta. ¿Era egipcia o inglesa? Porque yo la vi. Era una película. probablemente. Y se casó como 7-8 veces. Es que usted no sabe, Bulla, en realidad todo lo de Egipto es en realidad inglés. Claro, o por lo menos eso creen los ingleses. Y o norteamericanos. Eso creen los ingleses que se llevaron todo para su museo. Y usted visita el museo de Nueva York. Sí. Y encuentra ahí pirámide a lo loco. Es una pirámide de acá, claro, mano. Claro. Son tan lindos estos muchachos ingleses y norteamericanos. Lo cierto es que la Cleopatra se daba un atracón de áspid. Cleopatra, la reina del Nilo. Que no era necesario, no era necesario, Bulla. Este muchacho Cipollatti ya fue lo suficientemente popular en esas cuestiones. Digo, Cleopatra se daba se comía una ensalada con áspid de verdad. ¿Sí? No un áspid de otra cosa, no, un áspid de eso que mordían. Ajá. Y fenece la mina. Y a partir de ahí entra en la inmortalidad. ¿A la edad de? A la edad de... No tengo la menor idea. Bueno, la idea que tenemos de Cleopatra es joven y bella, ¿no? Pero que era joven, digo, de hecho, cuando ella estaba en medio de la sucesión y de armar la política de su región, lo va a ver al mismísimo Julio César. Ave Julio César. Y lo va a ver de Camunina, entra Cheno al palacio y... pernocta, como lo dirían los gallegos estos, sí, los amueblados. Los dueños de ciertos albergues. Pernocta, nunca se supo, no hubo testimonio, no había intrusos en esa... Digo, no. Sí había intrusos, no había programa de televisión. No, intrusos. Claro. Por lo tanto, nadie sabe qué pasó, pero se supone que la chica usó de sus artes para enamorar al mismísimo Julio César. Después se metió con Marco Antonio y, sí, bueno, ya sabemos. Pero un día como hoy, entonces, se da un atracón de áspid la Cleopatra. Esto era en el 30 antes de Cristo. Mire lo que le digo. Hace un tiempo. Hace un rato. Nos venimos un ratito para acá, digamos hasta 1806, cuando en la República Argentina las fuerzas de a pie, la morralla de Buenos Aires, juntada y encajada con armas para ganarse un estipendio y de paso resistir si había alguna invasión, efectivamente resisten la segunda invasión inglesa a cargo, sí, de don Liniers. Claro. Un día como hoy es la Reconquista. Usted sabe que era una cosa curiosa, los... las tropas del general Bedford, que, ¿no? Exactamente, huyen como ratas inglesas que eran. Que según dice, entraron por Quilmes. Claro. Entraron por ahí, desembarcaron por Quilmes y se vinieron para acá, para el centro. Suponiendo que no iba a haber mayor resistencia, de hecho los tipos van caminando y reciben los vítores de algunos pobladores y esas cosas. Pero... Sí, de un intendente, de uno acá, que le gustaba, sí, cocinar. De acá, de la ciudad de Buenos Aires. No, un intendente de Quilmes que le gustaba cocinar, sí, que le parecía bien que vengan. Pero que le tapó un pozo que había. Sí, el pozo de Quilmes. Bueno, entonces la Reconquista, 1806, un 12 de agosto como hoy. Lo que algunos pensamos, es el comienzo de la nacionalidad. Uh-huh. Más allá del 1810, en 1806 y 1807 es cuando los tipos no solo defienden el territorio, sino que a la final eligen el virrey. Sí. Díganme usted qué colonia elige su virrey. Claro, es un hecho muy extraño. Claro, lo eligen al mismísimo francés Liniers, y esto es todo un revulsivo. Después vendrá la Revolución de Mayo y todas esas cosas que ya conocemos. 12 de agosto. Sí, y más de uno que todo tiene que ver con todo. Más de uno que mañana va a votar lo que yo ya le dije, le hubiera gustado que ganaran los ingleses. Sí, claro. No escuché nunca algún de esos muchachos preclaro que dicen: el problema de la Argentina es que rechazamos a los ingleses, sí, y nos quedamos con la colonización española. Sí. Porque por lo menos no tendríamos que garpar para estudiar inglés. Era la calidad, no, de la colonización era distinta, digamos. No, ellos suponen que si hubiéramos dejado que nos invadieran los ingleses en 1806, 1807, hubiéramos aceptado su dominio. Que aparte fue muy gracioso, porque tipo, entran, dominan y dicen, bueno, los españoles le cobraban el 30% de impuestos, nosotros lo bajamos, vamos a cobrarles el 15%. y resulta que los españoles lo cobraban de 30, pero no se lo cobraban a nadie. Hacía rato que nadie le garpaba. Cuando esto quiere poner el 15, dice, ¿qué te pasa, hermano? Claro, el 15 era neto. Claro, el 15 era neto. Una ventaja hubiera sido que no había que garpar o sufrir para aprender inglés. No, es cierto, eso sería una ventaja, usted está totalmente seguro. Digo, ¿no? El inglés, como dicen las mamás del WhatsApp, el inglés no es el idioma que domina el mundo. Mire usted. Las mamás del WhatsApp. Porque las mamás del WhatsApp, algunas, ¿no? Tienen otras reflexiones también, pero en general tienen ese tipo de reflexiones. Bueno, usted sabe que hay un candidato, que no vamos a hacer mención, que uno de sus logros más importantes, dicen sus adláteres, fue haber impuesto el idioma inglés en todas las escuelas de un determinado circuito electoral. ¿Sí? Así dice los que lo quieren, digamos, que cada vez son menos, me parece. Sí. Decía, vamos con... Pero la cuestión que hablamos en español y listo. Ahora bueno, digo, pero en la tontería de este razonamiento, según el cual, si nosotros hubiéramos dejado que los ingleses invadieran el virreinato, es que seríamos Estados Unidos. Digamos, desconociendo por completo algo que se llama sociología, historia, estructura económica, financiera, y desconociendo otros ejemplos similares, bien podríamos haber sido Jamaica. También, claro, lo que pasa es que ese es el tema. O la India. Que no, me lo haga pensar mucho, que por ahí está bueno. Jamaica, no problem. fumar eso es ilegal, Guya. No, seríamos rápidos, por lo menos, como los atletas jamaicanos. Ah, claro, sí, depende que... Y haríamos... Yo lo que conozco es que están en contacto con la cultura jamaicana muy rápido. Haríamos reggae con cierta naturalidad, ¿no? Con cierto sentido. No como el hermano de uno que yo sé que... No, que ni me hable de eso. Que anda imitando a los Rastafari. Ellos han logrado una mistura importante. ¿Qué más? 12 de agosto, 1911. Nace Mario Moreno. Mario Moreno, un cómico mexicano. Cómico mexicano, un tipo que mayormente no le iba bien en los estudios, lo mandan a laburar al correo. Un amigo le dice, vení a laburar al correo que está buenísimo. Dice, pero no me tomás. Dice, no importa, vos laburá, empezá a ver cómo laburás acá en esta oficina. Y estaba laburando gratis. Ajá. Hasta que un día parece que llega tarde y el jefe lo pone de vuelta y media y dice, pará hermano, si me estás tratando así todavía no empecé a trabajar, no quiero pensar cuando sea empleado tuyo. Y se fue. Fue a parar a un circo donde empezó a laburar e inventó prácticamente en esos momentos el idioma que lo caracteriza, que es una sucesión de palabras prácticamente inconexas y que nada tienen que ver, sino que en todo caso hacen las apariencias de un discurso culto, pero que en realidad no dice absolutamente nada. Estamos hablando de don Mario Moreno Cantinflas, uno de los cómicos de habla española más importantes, más conocidos del mundo. Sí, el cantinflismo. Cantinflismo, claro. ¿No? Y sí, que fue un ídolo de masas del cine mexicano y que trascendió incluso, ha trabajado en películas norteamericanas. Sí, sin mucho éxito, pero sí, fue desembarcó en la meca de Hollywood sin... Sí, la más recordada quizás sea Viaje al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días, el viaje en globo, en donde compartió el cartel con... David Niven nada más. Mira las cosas que uno se acuerda de ser viejo, nada más. De ser viejo y de haber visto mucha televisión y no haber tenido internet. Sábado de Superacción. Sí, yo la debo haber visto no menos de 15 veces la película. ¿Y qué era el cantinflismo ese? Era hablar con... imposible de reproducir con el cine de talento de Cantinflas, salvando... decir, bueno, porque usted no me va a salir, digamos, porque era decir palabras deformadas levemente, bueno, pero salvando la distancia es la sanata inventada por Pintos aquí en el Teatro de Revista, donde daba a entender algo pero no lo terminaba de decir y bueno, una forma de... usted apostrofaba a sus enemigos en la ficción o a sus rivales circunstanciales con una catarata de palabras que no querían decir absolutamente nada, pero que los otros se lo quedaban mirando. Siempre representante de los sectores pobres, claro, y atorrantes de México, enfrentado con los que tenían de ERPO, los mafiosos, los políticos, gente que quería hacerle mal, y él, a partir de su chamuyo, orgullo la iba a llevar. Bueno, y en el caso de Fidel Pinto, la sanata era de alguna manera reflejaba al porteño chanta, mentiroso y demás. Porteño, dijo usted, porque sí. En 1911 nacía Mario Moreno Cantinflas, pero en 1931, hablando de porteño, nacía lo que fue el arquetipo de la porteñidad durante toda la década del 60-70, particularmente la del 70. El flaco Norberto Aroldi, sí. Inmortal... Porteño de pura cepa. Porteño, aparte tenía toda la imagen, todo el physique du rôle de un porteño legítimo, un parecido asombroso con Jean Paul Belmondo, pero feo, o sea, imagínense ustedes. Bueno, pero Jean Paul Belmondo era el feo también. No, pero por eso digo, un Jean Paul Belmondo feo era. Norberto Aroldi, un grande, un enorme actor que protagonizó un éxito importante y absolutamente inencontrable en los archivos de la televisión, que era Cacho de la Esquina. Ajá. Una telenovela donde él hacía de un canillita y había, la fórmula básica, una oligarca que se terminaba enamorando del canillita, pero con libros de propio Roberto Aroldi y un elenco maravilloso. No hemos rebuscado y rebuscado a ver si había algún ejemplar, no aparece nada, pero no en YouTube, antes de YouTube lo hemos buscado y no aparecía ningún elemento de aquel Cacho de la Esquina. El protagonista absoluto y también guionista o co-guionista de Los Chantas, la película de José Martínez Suárez, y para los que todavía veían películas en televisión, una que pasaba mucho era una que hizo con María Aurelia Bisutti en la casa uruguaya, esta blanca rara. Sí, en Casa Pueblo. En Casa Pueblo, que se llamaba Con Alma y Vida. Ah, era un policial, ¿no? Ahí persiguiéndose por Esas películas que de repente había gente con lentes de sol y bailando a horas extrañas. Norberto Aroldi, entonces, nacía un día como hoy, lo recordamos, y nos vamos al último efemerídico. En 1941 nace Marquitos. Marquito, ¿qué Marquito? ¿49? ¿Qué dije, 49? Ah, 41, entendí. Pero... No le meta 8 años a esta altura del partido. 1949 nace Marquitos allá en la Escocia, en Glasgow. Mark Knopfler, quien se dedicó a... En realidad se dedicaba a estudiar... le gustaba la música y se dedicó al periodismo. Lo que estudió primero y lo que arrancó fue con el periodismo. Se dedicó al periodismo un rato mientras... Bueno, dijo, me voy a buscar un empleo digno y tocaba, se hizo músico. No, ¿sabe qué fue lo último que escribió este muchacho? ¿Qué fue lo que lo alejó definitivamente de las letras escritas? La verdad. Y siempre pasa eso. No siempre hay periodistas que jamás la encuentren, pero no, escribió la necrológica de Jimi Hendrix. La muerte de Jimi Hendrix lo choqueó de un modo tal que dejó el periodismo, se fue a estudiar una serie de cosas a la universidad y cuando volvió empezó a formar las bandas. Y estamos hablando de Mark Knopfler, el líder inventor de Dire Straits. Sí. Estas son todas las efemérides. El líder, guitarrista y autor de, déjemelo decir, Sultanes del Ritmo. Después vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar lo menos que pueden hacer después de todo lo que dijeron. Pero ahora vamos a escuchar otro tema, un tema que tiene que ver con lo que estuvimos charlando hace un ratito sobre la Reconquista. Vamos con lo nacional, con el germen de lo nacional, popular, la esencia misma de la patria, el subsuelo de la patria sublevada. Viva Perón, digo, no se puede decir. No, pero Perón mañana no es candidato. Estalló en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones, el pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel, y empezaba su lucha contra el inglés. Otro mozo, Martín Güemes, el que después fue

Algunas perlitas. Qué interesante, ¿no? Hoy estaba viendo otra. No paran los muchachos. Este mismo muchacho en Diputados haciendo un alegato enfático acerca de que ¿alegato Luis, que sería un gato llamado Alejandro? No, un discurso a favor de la presencia y autorización para que Luis Abelardo Patti permaneciera en la Cámara, un jovencísimo niño. Sí, por suerte Esteban José Bullrich mañana no es candidato, sino alguien nos podría acusar de transgredir la veda. Porque no podemos decir el nombre de un candidato. ¿Es candidato mañana? ¿A qué? Porque lo cambiaron y la candidata es la gobernadora. Claramente, Vidal. Sí. Sí, ¿no? La que estuvo cerrando. Sí. Supongo que eso se reflejará en los cuartos oscuros. Puedo decir, muchos votos para Vidal, ¿no? Sí, boletas de Vidal y. Bueno, hoy había alguien que decía, ¿dónde? Así como está la viejita de ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Dice, ¿dónde está la boleta de Vidal? Claro. Va a entrar, va a salir del cuarto. Que salió con todos los cañones la gobernadora, ¿eh? Con todos los cañones. Mostrando un histrionismo que le desconocíamos, una fibra, un brío fuera de. Una locuacidad. O como dijeron algunos, se enojó Heidi. Se enojó Heidi. Es que cuando se enoja Heidi se pone chiva. Guau, guau. Pero quedó un poco incompleto este audio de grandes pensadores, porque habría que sumar ya con lo que hoy, es que la no última para, semana. No para, y no eso para. Que se dice que está amordazado en algún lugar, que no se sabe cuál es. Creo que después de los últimos dichos lo habrán amordazado. Sí, parte de lo que estábamos escuchando influyó para que dijeran, acuérdate un ratito, hermano. De todas maneras, hemos incluido el último y más recordado, justamente por la proximidad, está en una sección del programa que es el Top 5. Yo insisto en corregir una cosa, porque digo, una cosa es la política, una cosa es el énfasis, una cosa es las arengas hacia la gente. Las arengas. Y otra cosa es la salud y ciertos conocimientos de anatomía. Digo, si su corazón le hace tutum, tutum, tutum, tutum, vaya al cardiólogo. Empiece por pensar que está demasiado cerca de la estación de tren. Porque ese sí no hace el corazón. Si por el contrario, usted escucha su corazón y lo que hace es, si se puede, tiene un soplo, hermano, vaya al médico ya. Tiene un soplo, tiene un coso adentro que habla. No, bueno, en fin, tutum, tutum, qué lindo, ¿no? ¿A quién cómo se le ocurrió decir que el corazón no hacía tutum, tutum, tutum, tutum? Y hace la onda, tú piensas del ruido de un tren, no es el corazón hace dup, dup, dup, dup, dup. Y bueno, no sé qué decirle, lo desconocerá. Desconocerá. Usted dice que no tienen corazón estos muchachos. Puede ser. Pero pueden haber escuchado alguno. Jamás en su vida escucharon alguno tampoco. Yo lo que estoy tampoco. En condiciones de afirmar es que Esteban José Bullrich oye cosas y otros no. Oye cosas. Oigo gente. Él no ve gente muerta, él escucha gente. Bueno, los porteños van a tener la felicidad durante bastante tiempo, según si las encuestas dicen la verdad, de oír durante bastante tiempo oír gente loca. ¿Sí? ¿No? A partir de mañana. Sí. Lamentablemente va a ser todo el país porque se postula para el Congreso de la Nación. Es cierto. Sí, ni siquiera es. Y no necesita ser diputada porque ya a esta altura debe tener algunas acciones de TN, por lo menos. Basta, estamos por infringir la veda, oiga. Que nos va a caer la caballería, la montada. Yo con la verdad no temo ni. No ofendo ni temo. ¿Qué le pasa, Bulla? ¿Está mal? ¿Quiere ir a una pausa? Sí, me voy a vomitar y vengo. Bueno, no podíamos estar ajenos al tema que fue absolutamente protagonista durante toda la semana y que amenaza, lamentablemente, seguir siéndolo, ya que su resolución no parece muy definida. Sí, tema absolutamente protagonista, a pesar de que en el día de hoy el diario Clarín, la manifestación de ayer, con motivo de esta desaparición de Santiago Maldonado, que es que hablamos, lo puso en la estratégica página 60. Está bien, para no influir, para no, es una cuestión de buen gusto. Porque Clarín, en, primer, en la tapa la gente se asusta, se horroriza. Y esto puede influir en la elección. Claro. Entonces, y si hay algo que Clarín no hace es meterse en los temas, influir en los temas políticos, no, electorales. Ante todo la veda, la vida, la buda, la viuda. En fin. Tenemos una serie de audios, de audios, referidos al tema de la inesperada, insoportable desaparición de Santiago Maldonado. Sí, desaparición forzosa, ¿no? Porque sí, esa es la otra cuestión. El diario La Nación insiste y Clarín lo sigue en lo que vienen haciendo, que es unificar sus criterios y hasta sus títulos. La Nación habla, durante toda la semana ha hablado de la desaparición del artesano. Como si fuera... Sí, uno que se fue, digamos. Sí, uno que, no sé, habrá fumado alguna sustancia y está perdido por ahí, qué sé yo, cuando en realidad hay testimonios no solo por parte de los familiares y de los propios mapuches, testigos de la represión que se dio el 1 de agosto ahí en el paraje cercano a Esquel, sino que el propio juez lo admite y lo admiten los fiscales que están actuando en la causa, con lo cual... Si fueran coherentes con lo que dicen siempre La Nación y Clarín, diría la justicia, porque ellos cuando algún juez hace algo que les gusta o un fiscal, dicen la justicia corroboró que hay una desaparición forzosa, ¿no? En fin, estamos... deje de hablar de Clarín y La Nación, estamos en veda, bulla. Claro, de partidos políticos no se puede claro, hablar. Exacto. Ver, mañana concurren a la elección. Sí, claro que sí. Vamos a ir entonces con lo primero, una de las primeras cosas que ocurrían respecto a este desastre de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y cómo era encarado por el soldado número uno de la corporación Clarín and Company, por el general, el ariete principal, el general Jorge de las Mercedes. No me acuerdo el apellido. La Nata. No sé, la Nata existe. ¿No es un invento de los medios, la Nata? No, es una construcción, como están diciendo. Vamos a escuchar entonces el primer informe que hacía este hijo, el compañero periodista Jorge La Nata. Que siempre será inmortal. Política a esta altura del siglo XXI suena extemporáneo. Bueno, está pasando. Resistencia mapuche es una amenaza armada que preocupa al gobierno. Esta historia arrancó en la Patagonia hace tiempo, pero llegó hace días a Buenos Aires cuando literalmente destruyeron a los golpes gran parte de la casa de Chubut, y realmente preocupa a los dos gobiernos, tanto a Chile como a Argentina. Un conflicto amenaza a la Patagonia. Avanzó desde el otro lado de la cordillera, desde Chile, y ya se extiende por las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Se trata de los ataques de la resistencia ancestral mapuche, RAM. RAM es un grupo radicalizado que cree en la lucha armada como medio para llevar adelante su reclamo ancestral por las tierras. ¿Qué pretende RAM? Levantar la nación mapuche entre los estados argentino y chileno. Se convirtió en una amenaza a la que el gobierno teme cada vez más. En Chubut, los ataques de RAM tienen un objetivo muy claro: las estancias pertenecientes a la familia Benetton. Actúan siempre del mismo modo: torturan a los serenos de las estancias para robarles sus armas. Y después incendiar los puestos. Ese es un grupo de terrorismo que ha venido a sembrar a la sociedad terror. Entonces todo el mundo le tiene miedo y ellos se van ampliando más. Los ataques crecen en violencia. La idea de la nación mapuche sobrevuela la Patagonia cordillerana y en toda esta zona se repite el nombre de Jones Walla. Jones Walla es la cara más visible detrás de esta organización. Hoy está preso en el penal federal de Esquel por ocupar tierras de Benetton. Y Chile reclama su extradición. Lo acusa de terrorismo. Nosotros somos un movimiento revolucionario y por lo tanto hay cosas que no puedo ocultar, que es mi afiliación política e ideológica, como mi condición de mapuche, ¿no? Aquí, digamos, la RAM pertenece a un movimiento más amplio, que es el movimiento mapuche autónomo del pueblo mapuche. Dentro de eso está la RAM, si se quiere, las fuerzas especiales de la lucha mapuche. O sea, son como un brazo armado del movimiento mapuche. Sí, podría decirse, pero es muy rudimentario. Utilizamos, sí, bombas molotov, quizás utilizamos piedra, utilizamos palos, algunas peñas utilizan un rifle, utilizan cuchillos, pero más de eso no podemos. Estamos dispuestos a resistir a sangre y fuego, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi pueblo y mi gente igual. Apenas unos días después de nuestro encuentro con Walla, hubo un nuevo atentado. Después hubo un corte de ruta. La acción de la gendarmería para dispersar la protesta y la posterior desaparición de un artesano del Bolsón que se había sumado a la manifestación. Aún faltaba que pasara lo que hasta entonces era impensable, la irrupción del RAM en Buenos Aires. En reclamo por la aparición del manifestante, unos 20 hombres encapuchados entraron a la casa de la provincia de Chubut y la destruyeron a balazo, a balazo, a balazo. Llegó hace días a Buenos Aires cuando literalmente destruyeron a los golpes gran parte de la casa de Chubut, a los golpes a balazo, a los golpes a balazo. La amenaza armada a la que el gobierno teme en silencio, dijo presente a solo 100 metros del obelisco. La sensación que da es que no son miles, serán algunos cientos o unas decenas. Sí. No hacen falta miles para que el panorama político de un país se dé vuelta. No, para nada. Con 30 tipos, 40 tipos dispuestos a sacar los fierros, se pudre todo. Ahí lo tenés, al reverendo hijo de... El caso de Maldonado, de Santiago Maldonado, está en línea la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Efectivamente, el operativo existió, fue un operativo ordenado por el juez Otranto frente a una serie de hechos de violencia extrema que habían sucedido en el sur, y en ese momento se había tomado la ruta 40 y la gendarmería, bajo las órdenes del juez Otranto, va a despejar la ruta. La gendarmería despeja la ruta, que es una situación bastante complicada y violenta, porque hay de todo tipo de armas, y retiene a dos mujeres con chicos, y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad Cuyamén, que queda justamente ahí. La gendarmería es una situación bastante complicada y violenta, importante que podemos plantear el día de hoy. El juez dice que no hay ningún indicio de que haya sido la gendarmería la que lo tomó. Tampoco tenemos indicios de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban totalmente encapuchadas. Bueno, tuvimos algunas dificultades para entrar al lugar porque la comunidad no dejó entrar más de 400 metros, hacer los rastreos con un dron para dar todo el campo. Es importante lo que dice el juez, que no hay ningún indicio de que haya sido la gendarmería, y la gendarmería, por supuesto, en su reporte no reporta ningún tipo de detenido. El jefe de gabinete pasó una hora después por el lugar porque venía de viaje de Bariloche. Esquel comprobó cómo había sido todo. Inmediatamente llegan organismos de derechos humanos del lugar. Si hay testigos que puedan decir esto, no se ha acercado nadie. Todo es dice que dice que dice. Y bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, hemos mandado un equipo especial de la gendarmería para hablar con todos y cada uno de los que han estado ahí. Es decir, lo que vos estás diciendo es que gendarmería no está probado que haya detenido a Maldonado y que haya participado en este operativo, y que Maldonado estuviera dentro de los detenidos. Nosotros no podíamos saber quién estaba ahí. No podemos saber si estaba Santiago Maldonado ahí o no, porque las personas estaban todas tapadas. Hubo hechos muy violentos, inclusive hubo un hecho previo donde se incendia un puesto y hay una situación compleja en ese lugar, donde ahí no había ninguna persona de seguridad. La situación fue muy dura en esos últimos días. Nosotros ya hemos pedido recompensa por Maldonado. Estamos con todos los medios para poder buscarlo. Nosotros no tenemos ningún indicio y hay testigos que efectivamente tienen una posibilidad de decir las cosas como fueron. Nos gustaría que vayan, pero ni gendarmería ni el juez dicen que detuvieron a Santiago Maldonado. Fotos, un video que lo mostrar a Maldonado en el momento de la represión, ¿iría a presentárselo a Patricia Bullrich? Yo no. Digamos, así de fácil. No dan, tal vez sea un prejuicioso uno, pero no dan la impresión de estar sustentando todas las garantías necesarias para que la gente pueda hablar libremente y contar lo que vio. No, y aparte, ese usted son mapuches, que sí, claro, al mismo tiempo están siendo demonizados como terroristas, separatistas y no sé cuántas cosas más dijo. Era el que hablaba al principio, era un operador político del gobierno. ¿Quién era? Debe ser un ex ministro de la dictadura militar, porque claramente estaba parado en el fascismo absoluto. Lo único que no hizo es explícitamente citar la doctrina de la seguridad nacional, pero sí, después se movía con los mismos parámetros. Con los mismos preceptos. ¿No? Estaba justificando cualquier hecho represivo, incluso la desaparición forzosa, por tratarse de elementos muy complicados, muy violentos, y que juntan más de 30, que son los que dan vuelta a un país. Claro, con 30 tipos, como se sabe, que deciden agarrar los fierros. Los fierros, muchachos. Tenían un... Los palos. Onda. No, este muchacho, La Nata, es una cosa. Sí, La Nata y varios más, porque lo que se ha observado esta semana es eso, es esta... puesta, digamos, demonización por parte de todo el periodismo, porque hubo también una nota del compañero periodista, como dice usted, Rolando Hangling, el hippie chic. Ah, ¿también? Diciendo por qué, digamos, también alertando de ciertas cuestiones respecto de los mapuches. Los mapuches no son originarios de estas tierras, que en realidad son chilenos y vinieron, o sea, no son pobladores originarios. Un montón de cuestiones que están socavando, demonizando. Claro, el que sí es originario y es el verdadero separatista es Lewis, el amigo de... Benetton tiene como... Un patagón. Sí. Tenía Patoruzú, Benetton y dos, tres más. Es más, es un tipo que se niega a la civilización, es un tipo que está del fondo de los tiempos ahí en la Patagonia. Sí. Pero bueno, hoy Juan Grabois tuiteó una foto de las extensiones de Lewis, Joe Lewis, que además... ¿Ese no es amigo del presidente? Sí, ha parado ahí. Y que se ha hecho famoso por no solo haber comprado muchas extensiones, sino incluso cargarse la acceso. ¿Qué son extensiones? Extensiones son... ¿Tiene una melena? No, tierra. Y que le vedan no la opinión electoral, como en este caso a todos nosotros, sino le vedan el acceso a un lago a los habitantes del lugar y a cualquier turista que quiera ir y demás. Entonces dice, pero no va a comparar un lago con hablar de política. Dice, ¿no? Este es el verdadero separatista y muestra la foto de donde están. Igual, digamos, todos sabemos que en esta última campaña electoral, de la cual no vamos a hacer nombres, hubo alguien a quien... Vamos por, a hacer leña. Alguien a quien por demonización estuvo en el centro de todas las polémicas y de todos los programas políticos de la República Argentina, prácticamente sin ejercitar ningún discurso particular de su propio espacio. Del mismo modo, no sé si se entendió esto que dije. No. Digo, hay uno de los candidatos en esta última elección que prácticamente hizo muy pocos discursos, bajó muy pocas líneas, y que no obstante permaneció en la palestra de todos los programas políticos de quienes se hablaba todo el tiempo a fuerza de demonización. Sí. Digo, sí, es más, se escondió, y hay un gran periodista, de los mejores periodistas que ha dado la Argentina, que hizo una humorada. Sí, diciendo, ¿dónde está la expresidenta? ¿Dónde está? ¿Está por ahí? En fin, lo que digo es, estos muchachos mapuche, cuya principal acción es boicotearle las acciones a Benetton y a Lewy, que quieren formar una nación mapuche, o que quieren revalidar la nación mapuche entre Chile, la verdad es que muy antipático no me caen. No. Digamos. No. Y lo que no... Casi diría que hasta tienen derecho en el... Y,

nosotros y los medios, señoras, señores, niños, niñas. Estamos hasta las 3 de la tarde aquí en FM Boedo. No dijimos nada, pero si usted quiere, tenemos un Facebook, que es Nosotros y los Medios, o Nos los Medios, nos encuentra de esas maneras. Tenemos Twitter, que es @nilmedios. Tenemos mail, si quiere usted usar esto, que es casi ya una antiguaya, que es también nilmedios. Si tenemos le... casilla de correo. Casilla de correo, que cada vez que decimos nilmedios es nylmedios, @gmail.com. Tenemos un blog donde usted puede escuchar todos los programas, incluso este dentro de un ratito nada más, que se llama nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Y después se puede acercar por distintas maneras. El 4932-1870 es el teléfono de FM Boedo. Y también se puede venir hasta acá, Boedo 830. A esperarnos a la salida. Che, eso que dijeron, ¿cuándo? El sábado pasado. No me acuerdo. En fin. Nosotros y los medios, se llama esto, las 13 horas 53 minutos en toda la República Argentina. Vamos a ir rápidamente a lo que nos convoca, que es volver, retomar, analizar, reflexionar. Pensar la realidad de la semana. Sí, bajo el tamiz. Mire qué lindo. Qué lindo. Padre, De bajo el tamiz. Sí, de los medios de comunicación, que es como este programa analiza la realidad. ¿Hay otra realidad acaso que no sea la que presentan los medios de comunicación? Sí, pero nadie la conoce. Claro, sí. Debe ser muy linda, porque la que presentan los medios de comunicación es una garca. Perdón. Seguimos aquí, nosotros y los medios. De eso se trata el programa. Digo, si hay algún desprevenido que recién se arrima, tratamos de pensar la realidad a partir de sus voceros, de sus palafreneros más espantosos. Esto de es, los principales analistas. Exacto, los medios de comunicación y cómo reverberan en la realidad circundante. Sí, eso. Eso, no sé. Tres palabras que pueden llegar a decir cualquier cosa. Sí. Un cantinflismo, claramente. En este caso, ¿de qué nos va a hablar este bonito audio? Este bonito audio nos va a hablar nuevamente del caso de este chico Maldonado, sí. Cuya desaparición forzada nos ocupa desde hace ya más de una semana y que... Bueno, parece que hubo un programa periodístico, hubo varios programas, sí, periodísticos, varios. En realidad, que canales enteros que obtuvieron pistas fuertes sobre sí. el paradero de, sí. de Sebastián Maldonado. Sí, ahí uno tendría que pensar o que son berretas en el arte del periodismo, es decir, no chequean, ponen cualquier cosa al aire. Eso, ahí no estoy de acuerdo, digamos, porque eso supondría que se puede revisar el arte del periodismo de alguna manera que no sea berreta. No, pero por lo menos chequear, berreta sí, pero chequear antes de tirar algo, de afirmar algo, chequearle un par de veces, como dicen los manuales, los viejos manuales del periodismo, que todos ya han olvidado. Entonces, esa es una hipótesis. La otra es, la otra es que lo hacen a propósito para colaborar con fines políticos y antipopulares. Y la otra es la versión de ellos, mayormente. Ah, nosotros decimos lo que anda circulando porque vende. Bueno, no me importa nada. Digamos. Lo que vamos a escuchar es una mezcla de las tres cosas que hace que hablen sin saber. Uno de los más grandes periodistas de la televisión argentina, el licenciado con posgrado en Communicology de Amsterdam, Today, Fabián Doman. Fabián Doman. Sí, escuchémoslo, escuchémoslo. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos sin saber. A Juan Cruz y a mí nos dicen que hay un terremoto político interno sí, reservado en el gobierno. Los medios, con todo respeto, para mí estamos yendo atrás del tema. Sí, sí, absolutamente. Es gravísimo. Es gravísimo. No grave, gravísimo lo de Santiago Maldonado. No solo por lo que pasó, sino por la falta de respuestas oficiales a lo que pasó. Bueno, del lado de Maldonado dicen que se lo llevaron cuando fue el desalojo, que se lo llevaron detenido personal de gendarmería. Mira, hay un solo elemento a favor de la familia de Maldonado. No, ¿sabes cuál es? Maldonado no aparece. Sí. Exacto. O sea, todo lo demás, alguno puede mentir. Lo concreto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Hablemos de sin saber! Ya estamos comunicados con Sergio Ongarato. ¿Qué novedad tiene al respecto acerca del posible hallazgo de cabellos y sogas? ¿Tiene algo que ver con la causa, intendente? No, lo que yo sé, esto está circulando por las redes, no tenemos certeza, por lo menos al momento, en la municipalidad de Esquel. Esto está tapando la cuestión de fondo, que es el accionar de este grupo violento, que ustedes lo han visto mismo en Buenos Aires, en la casa de Chubut, el accionar de este grupo violento que acá tapan la cara cubierta, como si fuese en nombre de pueblos originarios, pero la verdad es que uno, al no tener el rostro visible, no se sabe bien quiénes son. ¿Cuál es la situación que a usted más le preocupa? No, a mí lo que me preocupa es la cuestión de fondo. Yo tengo la esperanza de que este señor Maldonado aparezca. Hay este camionero que dice que a él lo llevó a Concepción del Uruguay. Bueno, espero de todo corazón que esto sea así y que nos quedemos tranquilos con eso y que realmente nos ocupemos de la cuestión de fondo, que sí preocupa muchísimo más, porque altera la vida pacífica y normal que nosotros tenemos en la cordillera andino-patagónica. Y después, cuando uno escucha las declaraciones de la expresidenta de ayer, donde aprovecha políticamente toda esta situación, la verdad que da mucho que pensar y que yo no comparto en absoluto. Es de muy mal gusto meterlo dentro de una campaña política. Este camionero que dice que lo llevó a la Concepción del Uruguay, bueno, yo espero de tu corazón que esto sea así. ¡Hablemos de sí! Está Pedro Miño, que es el camionero que aparentemente lo trasladó. Pedro, buen día, mucho gusto. Buen día, igualmente, mucho gusto. Pedro, ¿en qué circunstancias decís vos que lo encontraste a Maldonado? ¿Lo llevaste vos en el camión? Yo no soy camionero, no era un camión, no era una Ford F100, una Ford F100 particular. Bueno, pues no importa, no hay problema. ¿En qué circunstancia lo llevaste? Bueno, estaba haciendo dedo, pasando el cruce de brazos largos, en la zona de Entre Ríos, ¿verdad? Sí. Estaba haciendo dedo, estaba charlando con un automovilista que le había parado, que lo quería auxiliar. Le dice, no me llevas, y digo, sí, cómo no. Cambiar la directa arriba de la camioneta, y le ayudé a cargarla. Sí. Le digo, ¿dónde vas con esas porquerías? Digo, voy a Concepción de Uruguay, y vengo de lejos, me dice. Vengo del Chubut, ¿cómo se va a jugar? No, pues se ve que ya está cargando la arriba del camión, el camionete, y decía, trato. ¿Y hasta dónde lo llevaste? ¿Y hasta dónde lo llevaste? Lo llevé justamente hasta Ceiba. Sí. Ahí yo doblé y agarré la ruta 12 hacia Gualeguay. Y él me decía que iba a Concepción de Uruguay. Y bueno, ahí venía que la bicicleta rota. ¿Y vos lo dejaste? La estación de servicio. Sí, vos lo dejaste en Ceiba. La estación de servicio fue la arreglada ahí. ¿Y vos lo dejaste en Ceiba? Lo dejé en Ceiba justamente. ¿Y llevaba equipaje? ¿Llevaba algún bolso o algo? Sí, sí. Es una bicicleta con dos porta equipaje, llevaba un bolso en cada punta. Sí. Y además llevaba una mochila. Oye, ¿y vos estás seguro que es la foto de ese señor? Para mí que es igual, el mismo, el mismo. Oye, aparte, yo lo vi varias veces en televisión, después vino al comisario con dos fotos, digo, es el mismo, mono, digo, igual. Y menos mal que después vino al comisario de vuelta con el celular, y mirá, acá está, lo pescaron en la cámara de Ceiba. Digo, bueno, me alegro mucho porque no van a pensar que yo soy charlatán. No, pero y en la cámara de Ceiba, y en las cámaras de Ceiba aparece la imagen del chico este. Sí, en la cámara de Ceiba aparece la imagen. Por lo menos, por lo bueno, dicho mío, porque vinieron tanto, y a pasar este viejo mentiroso. Bueno, Pedro, importante tu relato, digo, como esto suena genuino el relato, es una persona, a lo mejor era muy parecido, a lo mejor es la misma persona. ¡Hablemos de sí! No era Santiago Maldonado, tal como nosotros presumimos acá. Me acuerdo que en un momento se acerca él en el súper, gira y no es Maldonado. La verdad, no era muy difícil darse cuenta que no era Maldonado. Desconozco para qué el gobierno se montó en esta locura. No, y sigue la investigación alrededor de Ceiba y siguen buscando testimonios. Sí, pero ahí hay... Será porque quien está en el video se llama Francisco Maestre, sí. Y está en línea. Ah. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿el de video sos vos? El del video soy yo. Sí, estoy con mi compañera, los dos. Antes estamos recorriendo, yendo para Goya Corrientes, y ahí bajamos a comer algo y fue lo que tomó la cámara. ¿Y a vos te subió el camionero o el camionero subió a otro? No, con el camionero no tengo relación. No, nada que ver. No, yo te cuento, en un momento de la imagen del súper que estamos viendo ahora, vos te acercás a la cámara, por supuesto te acercás porque estás comprando, ¿no? Porque y queda claro que no sos. Sí, se notó. Es clarísimo que no sos Maldonado. Sí, clarísimo. Y incluso la familia en vida ya no era. Por eso mi preocupación por seguir escribiendo, porque claramente en mi familia me reconoció ese día también. Claro. Y que sí, además que muy raro, bueno, en realidad no es muy raro, pero porque sabemos cómo se manejan esas cosas, sí. Es muy raro. Como mínimo es extraño. Pero igual está bien lo que hizo el camionero, y el camionero, y como tantos otros sí, camioneros... El camionero estuvo perfecto, fue a la policía, todo. Está bien, la pregunta, bien. La pregunta es esta, también. Sandra. ¿Quién se preocupó en encontrar este video de este... Algo parecido, claro. Este supermercado, y echarlo distribuyó a todos lados haciendo creer que era... No, y la pregunta que yo me hago es... El gobierno no es inocente. ¿Por qué hay que esperar hasta el... El gobierno no es inocente. ¿Por qué hay que esperar hasta el... Respuestas para todas las preguntas. Hablemos sin saber, sin saber, sin saber. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser. Digo, no, me fui para otro lado. Pero al final Pedro era camionero, camionetero. ¿Qué? Ni Pedro era camionero, no. Ni lo había dejado en Concepción. Ni tenían no. Nada que ver con Sebastián Maldonado. Ni era Santiago Maldonado. Santiago, dije, ¿por qué decía? Segunda vez que digo. Que ¿no? Venía desde Chubut. Claro, sí, viaje largo, ¿eh? Vio uno de pelo largo, barba, venía de Chubut. Y decía, ¿qué haces con esa porquería? Porque decía que andaba con una rueda, no sé qué. No. No, entendí cualquier cosa. No, no, no, estaba en una bicicleta con dos canastos, llevaba el equipaje atrás y adelante. Ah, ¿y qué venía? ¿Pedaleando? Parece que sí, venía pedaleando desde algún lugar. Digo, maravilloso el camionetero de la F100 que... yo lo hemos contado alguna vez, cuando allá en los... postrimerías de los 80, estábamos en una radio trucha por Loma de Zamora. Un día fuimos a hacer una nota sobre Aníbal Troilo, cerca de la casa de Aníbal Troilo. Y paramos en el bar de la esquina de Aníbal Troilo, donde nos encontramos con el mozo que atendía a Aníbal Troilo. Y el mozo, que al principio nos contaba cosas, después ya se convertía en el gurú y el consejero espiritual y sanitario del Gordo Troilo. Y no, yo le decía, Gordo, pará con eso porque te va a hacer mal. Y decía, está bien, digo, es el ansia de protagonismo de la gente normal. Es más, le corrigió alguna que otra partitura. Claro, lo de camionero es eso, miren, yo lo vi, no creen que estoy chamullando. Era su única preocupación. Claro. Y está muy bien. Bueno, párrafo aparte para el turro del intendente de Esquel, porque no se me ocurre mencionarlo de otra manera, donde él dice que la cuestión de fondo, lo que realmente preocupa, lo que los saca de la tranquilidad habitual, es el tema de los mapuches y los encapuchados, que denunciaba Patricia Bullrich en el otro audio. No la desaparición forzada de joven. O sea, es un turro de quilates importante. Es más, en otros tramos de esa entrevista, que era muy larga, y dice que no consta que haya estado, que eso dicen los familiares. Sí, eso pero dice la ministra. De seguridad. Y ahí es donde ata el cabo con Cristina, con lo cual da a entender como que esto es todo un invento del kirchnerismo. Y bueno, varios funcionarios, de los pocos que hablaron, entre otros Patricia Bullrich, hablan de una construcción, que la desaparición forzosa es una construcción que se ha hecho y demás. Ahora, es una construcción que se hace por afuera de los medios, porque los medios de comunicación claramente dicen otra cosa. Dicen que estuvo ahí en... ¿Dónde era? ¿Dónde es que le dicen que lo vieron? En Concepción del Uruguay, claro, no sé qué. Sí. Después otro dicen Ceiba, lo vieron por todos lados. En fin, Santiago Maldonado, que sigue sin aparecer. Claro, que eso es lo real y lo concreto, ¿no? Y lamentablemente. Que después vamos a escuchar testimonios de los familiares acerca de cómo afirman y cuáles son las pruebas que tienen o los indicios para decir lo que dicen. Lo vamos a escuchar ahora, en un rato. Más de una semana después hicieron una pericia en una camioneta de gendarmería, que habían encontrado algunos cabellos, algunos restos que... Sí, que es lo que el intendente se encarga de decir, que eso sale por las redes sociales, no es verdad. Y que Es que probablemente probablemente ahí tenga razón, porque lo que encontraron fue que estaban todas las camionetas impecables. Sí, obvio. O sea, salieron de ahí y les pegaron una lavada gigantesca, con lo cual difícil encontrar algún rastro. Y es muy difícil elucubrar que una vez terminada la elección empiecen a aparecer datos y capaz que una mala noticia respecto a esto. Es de libro lo que van a hacer, lamentablemente, para los familiares. Yo ayer lo escuchaba al hermano, que lo busque, te parte el alma. El tipo no dice, no puedo creer, dice, no duermo de noche, pienso que estoy en una pesadilla y demás. Como a un pibe un pibito que no tiene nada que ver con eso se vio involucrado en claro, porque aparte estamos hablando de un chico muy joven, sí. no de un hombre de cierta edad, estamos hablando de un chico muy joven que se dedicaba a hacer tatuajes allá por el Bolsón, en esos lugares, y que ante la protesta de los pueblos mapuches fue ahí a presentarse como a solidario, una presencia solidaria que terminó en las condiciones en que parece que terminó. Digo, todo esto todavía hay mucho por saber, todo por saber, mayormente, pero tenemos, digamos, un indicio. Si está la hipótesis de que, digamos, como hay testigos que lo vieron, que lo subieron a una, después de golpearlo, lo subieron a una camioneta de gendarmería, que lo hayan tenido detenido de manera clandestina, porque como dice Patricia Bullrich, no figura la detención en ningún lugar y que eso. Yo creo que es aún peor. No, no, a ver, yo apostaría que eso no ocurrió. Yo apostaría que yo a esta altura pienso en dos posibilidades, ambas dos partícipes de las teorías conspirativas. La primera de ellas es que se les haya ido en esa represión. Claro, que se les fue. No creo que lo hayan secuestrado, digo, no había motivo para hacer semejante cosa. Es posible que sí, algún mal golpe o algún golpe demasiado bien dado haya terminado con la vida de este chico y entonces allí lo hayan ocultado. Esta es una posibilidad. La otra es una durán barbeada que no sé si me atrevo a decirla porque no quiero darles ideas. Pero digo, si yo fuera Durán Barba, viendo que lo más probable es que esta elección se pierda, ¿y en manos de quién? Digo, armemos todo un circo, contratemos a este pibe y que se vaya, que lo escondemos y lo hacemos aparecer, digamos, entonces nos votan en contra. Perdemos porque nos votan en contra por este caso y después lo hacemos aparecer y decimos, no, en realidad no fue nada. Sí, pero... Pero ahora es demasiado, demasiado. Yo reconozco que es demasiado, pero yo si fuera Durán Barba ya se me hubiera ocurrido. En fin, esperemos que aparezca, que sea como sea, Santiago Maldonado aparezca con vida. No, porque es, digamos, primero por el pibe y sus familiares y demás, pero aparte por la gravedad que representa en democracia. En algunos programas periodísticos y no pocas conversaciones se dice, no, bueno, no es el primer desaparecido en democracia, está Jorge Julio López y demás. Y con la gravedad que tiene lo de Jorge Julio López, es distinto, porque Jorge Julio López todo indica que algún grupo de tareas ahí todavía, claramente, o alguna célula dormida. Claramente no fueron las fuerzas legales, claro, que tuvieron que ver. Claro, esto es un caso de terrorismo de Estado. Si se comprueba que fue una desaparición forzosa, es un caso de terrorismo de Estado, es una locura. Sí, vamos a decir. Es una locura y es un mensaje, porque digamos, es un mensaje para las manifestaciones de resistencia que va a haber en el país con todo lo que se avecina de reformas laborales, reformas previsionales, más ajuste y demás, ¿no? Más sí. Parecido sería el caso Arruga, el caso de Luciano Arruga. Que pasa es que por parte de las autoridades, la diferencia es que por parte de las autoridades políticas siempre hubo una palabra de repudio, acompañamiento, digamos, público. Esa es, me parece, una diferencia fundamental. Pero lo de Luciano Arruga no es la represión de un hecho político. Claro. Es la delincuencia organizada de la policía que utiliza pibes pobres para robar y demás. Eso es gravísimo, una barbaridad y demás. Por eso en este caso es la represión política de una protesta. Está bien. Llevada adelante por mapuches encapuchados, según dice la nata y dice Patricia Bullrich. Ponele título y así suena. Pero la verdad es que se parece mucho al caso de Luciano Arruga. Es decir, estamos siempre presencia de un ejército de ocupación que hace lo que se le da la gana aquellos que no pueden protestar. Sí, con un agravante ahora que sí también lo podemos, cuando lo hablamos con Nacho, ¿cómo se llama el muchacho? Nacho Levy, de Nacho La Garganta Levy. Poderosa, que están como envalentonados porque la línea que baja de los discursos políticos del presidente Macri para abajo son los de... Hay que meter palo y palo, ¿no? Sí, por lo menos no hay ningún inconveniente con hacerlo. Claro. En otra gestión podías tener algún inconveniente. Sí. Vamos a decir la verdad, digamos, casos como el de Luciano Arruga sucedieron durante el gobierno anterior. Claro. La policía hace estas cosas de manera. A ver, párrafo aparte para. No, nada. Después vamos a hacer otra cuestión. No, más adelante. No, porque estuvo. Me gustó mucho, lo que pasa es que al final no lo pusimos, no va a entrar hoy. La principal candidata del oficialismo, por la provincia de Buenos Aires. La gobernadora. Claro. Hizo una defensa encendida de uno de los tipos que tiene ahí, del Guillermo Montenegro. Sí. Dijo que por primera vez los argentinos conocían una policía honesta. Yo quería saber cómo le cayó a los muchachos eso. Sí. Para levantar a Guillermo Montenegro, enterró a toda la policía argentina de los últimos 30 años. Sí. No sé cómo les habrá caído. En fin. Amén de mentir respecto de la virtud de Montenegro. No, bueno, no importa. Eso. Póngale que es una cuestión opinable. Como, por ejemplo, son cuestiones opinables las de. Decíamos hoy que el corazón no hace tum, tum, tum, tum, que así es en los trenes, sino que hace de otra manera. Sí. Que si siente un siseo en el corazón, preocúpese y vaya al tordo. Claro. Y por ejemplo. Sí, me imagino en el silencio de la noche. Usted está polillando, sueño medio liviano. Y siente que de la zona del pecho sale una vocecita. Sí, me cago en la pata por pero empezar. Claro. Por empezar. Hubo una reflexión muy interesante acerca del patrón evolucionista de la humanidad y la tierra. Hace muy poco. En manos nada más y nada menos que un señor adicto a que al ribotril. No, sí, un ribotril con pata. Tenemos un gran pensador para escuchar. Escuchemos un gran pensador. En el ciclo grandes pensadores del siglo XX, Horacio Rodríguez Larreta. Acabo de terminar de leer un libro fantástico que muestra cómo el Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace un proceso que empezó hace 200.000 años. No era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iban de uno también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Sí, vamos un Homo sapiens encontró un dinosaurio. No puede, no coexistían. 20 Homo sapiens, no tampoco. Bueno, mataron al dinosaurio. Y mataron al Llegó un momento que se organizaron y mataron al dinosaurio. Es un ejercicio comparativo contrafáctico. Usted no entiende el uso de la metáfora. No. Particularmente dice, o me va a decir que Susana Jiménez, cuando dijo están vivos, no era un irónico. No, parece que no. Y dice, no eran la especie más longeva, pero ahora que vamos a vivir 200 años, sí lo vamos a hacer. Pero vamos a estar ahí. Sí. Vamos a estar ahí. Ahora sí. A ver el dinosaurio. Dinosaurio. Vení, pterodáctilo. Vení, Australopithecus. A ver, ahora sí. Ay. Bueno, seguimos con. Los grandes pensadores. Seguimos con. Escuchábamos recién. Entonces a don Rodríguez Larreta haciendo una de sus más interesantes aportaciones científicas. No, creo que no se había metido nunca con estas cosas. No, el tipo es humilde, sabe mucho, pero entre que él es humilde y Durán Barba le dice mantén el bajo perfil, que yo no avive giles, entonces no habla mucho, pero sabe de muchas cosas. Igual no es tan humilde como agradable y simpático, ¿eh? Es una puja de virtudes. Es como una puja de virtudes que es un tipo encantador, diría yo. Tipo encantador. Sí. A mí me han agarrado últimamente algunas fobias. ¿Sí? Algo que siempre me ha parecido agradable en general, deseable incluso. Sí. Ahora veo una chica con el pelo lacio, llovido y peinado al medio y me empiezo a poner mal. Sí. Vamos a escuchar a Mark Knopfler. Vamos, ¿a dónde? ¿Dónde acá, toca? Tengo ¿dónde entrada toca? Acá en el Parque Lezama. Vamos, ¿no se suspende por lluvia? Money for nothing, o sea, dinero por nada, o sea, la vida misma de quienes están alrededor de esta mesa. Que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. ¿Qué? Qué suerte que tenemos estos muchachos de grandes pensadores para que nos ilustren, para que nos acompañen, para que nos eleven el pensamiento y el entendimiento. Escuchábamos, ¿qué era lo que escuchábamos antes? Dire Straits. Dire Straits. ¿Qué cacho quiere? Dire Straits es algo así como momentos difíciles, como estado despelotado, digamos, que tenía que ver con la finanza de estos muchachos cuando arrancan el grupo. Bueno, y sé que el tema que escuchábamos, Moni, y Farnas, recordemos que lo pasamos porque hoy es el cumpleaños de número 68 de Mark Knopfler. Knopfler, 68 años está cumpliendo Mark Knopfler. Nosotros, que todavía no tenemos tanto, pero pareciera que sí, lo recordamos y escuchamos este Money for Nothing, un tema de allá del 85, que fue medio revulsivo cuando se estrenó, porque la letra habla de un tipo que está mirando a MTV, claro, pero un tipo de la clase trabajadora, que en el estribillo dice todo el tiempo: hay que mover la ladera, tenemos que llevar el televisor color para allá. O sea, es un changarín, digamos, claro, que hace mudanzas y que mueve cosas. Y mientras mira en la tele, dice: esto, qué fácil que le hacen, esto es dinero por nada. Las minas van ahí, una guitarrita, yo tendría que haber aprendido a tocar. Esa es más o menos la temática de Money for Nothing, el tema de Dire Straits que escuchábamos recién, como decíamos, recordando a Mark Knopfler, que está cumpliendo 68 años en el día de hoy. Y que no nos ha invitado a usted no lo habrá invitado. ¿Usted va esta noche? A mí no, yo no puedo ir porque tengo un bautismo. Ah, y aparte no llegaría a votar mañana. No, pero me esperan. Porque no sé si vive en Glasgow o dónde, pero... No, pero yo le digo a la mesa, le digo: muchachos, paren todo. Yo voy a Glasgow y vengo y me esperan, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Está bien. Al menos me dijeron eso, yo no sé si... Sí, sí. En fin, Mark Knopfler, Dire Straits, Money for Nothing, lo que recién sonaba en nosotros y los medios. Y tenemos todavía banda de cosas por delante. Son las 2 de la tarde, 23 minutos. Y tenemos, entre otras cosas, más sobre el tema de este muchacho. El Maldonado, tercero Santiago y Mano. Último de los audios. El tercero que y último, preparado. Escuchamos primero a la operación de Jorge Lanata y Patricia Bullrich diciendo que la gendarmería, ella le dijo que estaba todo bien. Yo pensaba, ¿no? Digo, si uno le hubiera preguntado a las fuerzas de la Armada, por ejemplo, allá por el 77, 78, también hubieran dicho que estaba todo bien, que no tenía ningún detenido, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar? Claro. En fin, eso escuchábamos en primer término, después escuchábamos la manipulación o estupidización o cómo meten la pata hasta el caracú y no saben cómo levantarla a ciertos periodistas televisivos. Porque no es tan difícil, digo. El camionero estuvo muy bien en decir que le parecía que había llevado a este chico. Ahora, vos sos periodista. Con, ni siquiera te digo la trayectoria de Chiche Hellblum. 5 años de laburo. Sabés que estas son versiones incomprobables, que no te podés hacer eco hasta no tener alguna confirmación. Claro. Y como dice un amigo, Nico Rosicki, si la noticia parece muy conveniente, desconfía. Claro. Si la noticia aparece, y vos decís: ¿cómo no sabía yo de esto? Bueno, porque es mentira, flaco, por eso no sabía. Dice: mirá qué papita que tenemos. Tenemos al que lo vio, claro, y que descubre toda esta gran mentira. Bueno. No. Sí, descubre toda esta gran mentira. Esto es los medios de comunicación. Sí, es, claro, es lo que descubre. Pero ahora, digamos, en tercer término, sí queríamos presentar la voz de los familiares y de quienes están preocupados realmente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno. Así que les convido a escuchar un cachito más de estas cosas que pasan en el sur, más una denuncia que apareció a último momento. Como decíamos antes, esto que ocurrió con los mapuches, esto que le ocurrió a Santiago Maldonado, tiene un rebote y una amplificación que, con el título que decíamos antes, es de una gravedad institucional tremenda. Solo porque tiene título, porque no es la primera vez que pasa, ni es ni de lejos una metodología rara en los muchachos hacia los mapuches o hacia los que protestan o hacia los pobres, mayormente, como diría Nacho Levy cuando estuvo aquí. Dijo: usted mire en televisión y puede encontrar rubios, judíos, ricos, cantantes, lindo, feo, negro, verde. Lo que no va a ver son pobres. Claro. Nunca. Y acá aparece lo mismo, digamos, sí los pueden ver. ver. Se habla de la pobreza, ¿no? Se habla de la pobreza, no así, no hay protagonismo de los pobres en ninguna parte del éter televisivo, salvo cuando son apaleados o cuando son acusados de cosas espantosas, sí. En alguno de los dos casos. Vamos entonces a escuchar la palabra de los que sí están tratando de ver qué pasó con Santiago Maldonado. Vamos. Experiencias y he llegado a la conclusión que viviendo enamorada en el sur se pasa mejor. Gendarmería con 100 gendarmes ingresaron al territorio y fueron a buscar a los tiros a los hombres de la comunidad. Los hombres salieron corriendo, cruzaron un río. Por lo que contó Germán el viernes pasado, Santiago tenía miedo al agua y no cruzó el río. 3 testigos de la comunidad lo vieron agazapado por 20-25 minutos abajo de un árbol hasta que escucharon que un gendarme le dio la voz del alto a una persona. Inmediatamente después vieron un grupo de gendarmes golpeando, tirado en el piso, a un joven. Inmediatamente después vieron ingresar al territorio una camioneta de gendarmería blanca con una guarda con rombos verdes y blancos. Entre 6 y 8 gendarmes hicieron una fila, abrieron las puertas de atrás de la camioneta, ingresaron algo y esa camioneta salió para la ruta 40 camino a Esquel. 5 o 6 horas después del territorio se fue gendarmería. Inmediatamente después se reagruparon todos los miembros de la comunidad y detectaron que faltaba Santiago. Empezaron a hacer un rastrillaje que terminó a las 4 de la mañana de ese día y no dieron con él. Intentaron averiguar los nombres. De hecho, a mí me llamaron esa misma noche porque no sabían el apellido de Santiago, porque Santiago no era un militante. Cuando pudimos saber el nombre, el miércoles se presentó un habeas corpus. En ese sentido, hay 3 habeas corpus en la Justicia Federal de Esquel que está investigando la desaparición forzada en manos de gendarmería. Sí, le agradecí a todos por estar acá y por apoyarnos en este reclamo de mi hermano que está desaparecido, pero no como mi hermano, sino también como una persona, como un ciudadano argentino que está desaparecido en una democracia que bueno, como dije, no tiene ninguna pinta de democracia, ¿no? Sí, la justicia actuó bastante tarde. El rastrillaje lo empezaron a hacer el cuarto día desaparecido. El sábado empezó. El sábado. Y desapareció el martes. El martes. Lo único lo que sabemos es que se lo llevó gendarmería. Y ahora quieren limpiar la gendarmería que no se lo llevó. Así que nadie se hace responsable. Por algo intervino prefectura, ¿no? Investigando gendarmería. Prefectura. Y un comunicado que salió es que prefectura no pudo hacer el rastrillaje completo porque dice que la gente de la comunidad no lo dejó acceder a 400 metros del río abajo. Imagínate, no lo dejó acceder la gente de la comunidad, que fue la gente que lo quiere a él. Y el martes entraron sin orden y le destruyeron todo y lo recagaron a palo y se llevaron a mi hermano y no lo van a dejar entrar para rastrillar. Y es falso lo que dijo Patricia Bullrich. El sábado se hizo un operativo de rastrillaje que ingresó a la comunidad, que llevó varias horas. Ese rastrillaje hecho por prefectura, que fue ordenado por el juez Otranto, por prefectura, porque no puede intervenir gendarmería y ninguna de las fuerzas locales. ¿Por qué? Porque se los consideran que pueden ser responsables de la desaparición de Santiago. Según el resultado que dio Machado, que es el defensor oficial, refiere que se corroboró el relato de los miembros de la comunidad, que se vio huellas de toda la cantidad de gendarmes que se dijeron que ingresaron, y especialmente en la zona donde se vio que se había golpeado a este joven, una boina que en principio pertenecía a Santiago. Entonces, que Patricia Bullrich dice que a ella no le consta que Santiago haya estado en ese lugar. A mí no me extraña lo más mínimo. Estaba en ese momento en la zona y en particular en ese operativo Pablo Nocetti. Pablo Nocetti es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Por lo tanto, hasta ahora, todos, no hay ni una sola prueba que indique que Santiago no fue llevado por gendarmería, y al revés, las pruebas que hay hasta ahora demuestran el posible encubrimiento de todas las fuerzas y del poder político en cabeza de Patricia Bullrich y de Nocetti en relación a la desaparición de Santiago. Che, acá en el sur la situación represiva es cada vez más grave, coincidiendo con la desaparición de Santiago Maldonado, la desaparición forzada. Ahora, ayer a la tarde, irrumpió la policía en el centro cultural El Andén, que es un centro autogestivo, en el taller de Candombe. Se llevaron 2 chicos detenidos que en ese momento no tenían documento, y al mismo tiempo que hicieron la requisa en el centro cultural, entraron en el centro cultural La Casita, que está en Allen, a unos kilómetros. Digamos, más grave todavía porque el centro cultural, la casita está dentro del predio de la UNTER, que es del sindicato docente de Río Negro. O sea que tenemos fuerzas policiales metiéndose en los predios gremiales, llevándose gente detenida. Todo esto coincide con la presencia de la gente de Patricia Bullrich acá, en la zona, Río Negro, Chubut. Así que está muy, muy salada la cosa, muy, y la yuta muy belicosa y haciendo cualquier cosa, cualquier desastre, llevándose a la gente detenida por nada y sin motivo. Así que nada, hagan circular si pueden, loco, para que sepan cómo está la cosa acá en la Patagonia. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Lo importante es que tú vayas cuando quieras. Este es el Top 5. Y lo que pasa es que estamos muy entusiasmados con el Top 5 que va a venir en un ratito nada más, por eso se lo vamos poniendo para que usted se sobresalte y diga, ahora viene. No, todavía no. Todavía no, van a tener que esperar. Como parece que van a tener que esperar los parientes, amigos y favorecedores de Santiago Maldonado, ya que las noticias no están siendo demasiado claras. Ojalá sea la que yo decía antes, y que sea todo un truco y que este chico esté bien, por lo menos. Pero muchos nos tememos que esto no sea así. Hay serios indicios de que efectivamente lo que dicen que pasó, efectivamente pasó. Esto es que vieron cómo unos policías acosaban a un joven, cómo le pegaban en el piso y luego hacían una fila para meterlo dentro de una camioneta. Esta camioneta después se fue, una camioneta de la policía. De la gendarmería. De la gendarmería, perdón. Esta camioneta después desapareció. Cuando fueron a revisarlas, aparecieron todas lavadas y sin un rasguño. Tiempo tuvieron, aparte, para total. Borrar todo tipo de huellas. Porque encima esto que contaban. Y esto sucedió Esto sucedió el martes y recién el miércoles averiguaron quién era, porque el chico no era un militante de la causa, no era parte de los que estaban ahí, sino que era un adherente. Cuando hacen el conteo a la noche, dicen, bueno, falta fulano, pero no sabían cómo se llamaba siquiera. Tienen que averiguarlo y recién el miércoles empiezan con la denuncia y el rastrillaje que no le dejaron hacer, che, los muchachos mapuche no le dejaron entrar a hacer el rastrillaje a Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich, a Gendarmería. Qué raro, ¿no? Porque el martes ese parece que sí los dejaron, o sea, claro. O no tuvieron problema en pedir permiso. No, sin orden de ningún juez ni nada. Pero cuando se trata de investigar, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Claro, no dejaron que ande un dron, como dijo la ministra Bullrich, y encima no quieren declarar porque... No es femenino dron, ¿no? Drona. No, ladrón. y no quieren declarar, lo cual demuestra que es todo mentira. ¿Qué cosa? Lo que están diciendo. ¿Quiénes? De la gendarmería. Ah, no, por supuesto. No, okay, sí. No solo no está detenido Santiago, no hubo represión, no hay gendarmería, no hay Patagonia, no hay gobierno, no hay nada. De hecho, está investigando el caso prefectura y no gendarmería, no porque gendarmería esté sospechada, de onda. Sí, pero... ¿Qué onda? Son fuerzas que dicen, che, claro, vamos. Pero ayer se denunció en un programa en C5N que en la puerta de la comunidad hay los mismos gendarmes que... Parte de los mismos gendarmes que actuaron irrumpieron día. El primero de agosto están ahí intimidando a el que se le vaya a ocurrir ir a declarar algo, ¿no? Sí, un caso similar, aunque totalmente distinto, digo, similar en las consecuencias. Digo esto para que pensemos qué es lo que pasa... con todas las concomitancias, con todos los ecos de cada situación. Un caso totalmente distinto, pero tan cercano y tan terrible como el de esta chica Anaí, que tardaron muchísimo en encontrarla. Y estamos hablando de la de quienes la buscaban, era la misma policía que hace muy poquito se había metido en el colegio de Anaí, claro, a fuerza de que se les cantó. Y digamos, no hay una confianza hacia estos muchachos, y esta desconfianza, que es absolutamente natural a partir de la represión. Escuchábamos recién en el audio a alguien que denunciaba otra serie de actos de arbitrariedad y de violencia con otras instituciones de allá del sur. Por eso la canción irónica de Rafaela Carrá, no está todo bien en el sur, no están bien las cosas, pero esta desconfianza inevitable ante la arbitrariedad, insisto, y el autoritarismo y el yo con lo que se me canta, la impunidad, esta desconfianza es inevitable ante esa impunidad, y esta desconfianza hace que no haya nadie que tenga buena voluntad que pueda lograr nada. Porque se convierte en un agujero negro, sí, evidentemente. Como siempre, la violencia de arriba es la que genera la de abajo. Agreguémoslo a eso, ser mapuche y por ende pobre. Sí, fundamentalmente pobre, digamos. Pero si por la televisión dicen que son unos separatistas. Unos violentos, guerrilleros, terroristas. Que ni siquiera son originarios de la Argentina, sino de Chile. Es decir, que serían una especie de imperialistas, expansionistas. ¿Cómo pueden ser tratados por los gendarmes ese tipo de personas? Adivine usted, incluso por los gendarmes que tengan algún origen mapuche. Seguramente, o similar. Que renegarán de él de un modo feroz, porque de esto se trata la sí. conciencia y la cabeza que nos hace el sistema capitalista. Como se le llama, ¿no? Allí en la región, a ese entrecruzamiento se le llama los chatos. Se les dice a los que son mestizos entre criollos, pueblos originarios y demás, y que es básicamente donde se nutren las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho gracias esto que dicen los mapuches no son argentinos, los mapuches son chilenos. No. Precisamente los mapuches son mapuches, claro. Porque están antes de la existencia de Argentina o Chile. Si son mapuches, no son ni chilenos ni argentinos. No, y después, como toda legitimidad se dice en el primero de los audios, cosa que nos quedó en el tintero, se dice está pedido la detención de varios de ellos por actos de terrorismo por el Estado de Chile. Se lo nombra el Estado de Chile, claro, como sí, diciendo si lo dice Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. No precisamente, ¿no? No, y por otra parte, lo que describía este audio de esta persona que hablaba, este varón, hombre, no sé, que describía hechos de represión en un taller de percusión y demás, totalmente a tono con cosas que vienen pasando de hostigamiento a grupos de jóvenes, a movimientos populares o pequeñas organizaciones. Por parte de las fuerzas de seguridad también por aquí, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿no? ¿Por qué esta manija, este énfasis en el ataque a los jóvenes? ¿Son los jóvenes más peligrosos? No, los jóvenes, por definición, son pobres. No tienen plata. Claro. Pueden tener plata sus padres, pero ellos no tienen plata, entonces no importan. Digo, así está la lógica del sistema. Uh-huh. Es por eso que hay tanta impunidad al respecto. En fin, seguíamos con el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, por quien hacemos votos aparezca cuando sea. Que aparezca y que aparezca vivo. Que aparezca vivo, claro, de esto estamos hablando. Porque mañana son las elecciones y yo realmente no sé cómo alguien puede asistir a un caso de desaparición forzada en condiciones tan similares en lo que decíamos antes, digamos, son las fuerzas represivas del Estado las que actúan en una represión a un movimiento político y hay una persona desaparecida. Es muy fuerte. Sí. Digo, es como para levantar todo y decir, bueno, muchachos, hasta que esto no se solucione. Es muy fuerte para el gobierno y es muy fuerte para los votantes, ¿no? Nos encaminamos a una elección con un desaparecido de 11 días donde no hay rastro alguno, no hay ni siquiera admisión de que lo detuvieron o no. Una presa política de un año y nueve una meses. Una presa política, una devaluación importante de la moneda, solo sostenida en base a la renuncia a los preceptos de toda la vida del monetarismo, esto es, interviniendo el mercado, un alza de los precios, una promesa de más tarifazos, y en medio de que estamos viendo boletas de luz y de gas de 2.000, 3.000 y 4.000 pesos. Y algo que decían... El resultado, algo debería decir de eso, si no, es para preocuparse un poquito más. Como sea, va a ser para seguir preocupándose en todo caso. Digo, hay un tema que en las elecciones de 2015 alguien decía... se le hablaba a los obreros, se le hablaba a los viejos, se le hablaba a los jóvenes, se le hablaba a las amas de casa, se le hablaba... Dice, había un sector al que no se le hablaba desde las campañas políticas del 2015. ¿Al más mayoritario? No, había un sector al que no se le hablaba porque prácticamente no existía. Que eran los desocupados. Ah, claro. No había una preocupación de qué hacer con los desocupados en 2015. No. Bueno, hoy sí. Sí. Digamos, los desocupados y todos aquellos que están temiendo perder el trabajo que tienen. Es que es esto, digamos, decimos desocupados y nos referimos no al tipo que circunstancialmente perdió el laburo, sino aquel que circunstancialmente perdió el laburo, pero no puede encontrar otro. No, y el que está pendiendo de un hilo en el Estado o en la actividad privada, ¿no? En fin. Yo diría que pongamos un manto de piedad. ¿Un manto de piedad? Sí, que se llama tanda en radio. ¿Tanda? Tanda. ¿Tanda? ¿Tanda, tanda, tanda? ¿Tenemos tanda? Vamos a una tanda. Porque la tanda en la radio tiene una función específica, que es que los oyentes descansen de tanto, de tanta perorata. Porque en 1835, cuando los invasiones... De... FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué miseria, chico! ¡Ah, sos vos el que está molestando! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Paranormales, todos los sábados de 12 a 13 horas. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual, mirá. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos

Hijo de mil. No, no sé cuál. No, eso no se dice porque no, estamos en veda. Estamos en veda. Y Bernstein también se juega a los porotos mañana. Bernstein se juega a los porotos siempre. Digo yo. Muchacho juega en todos los porotos. Tenemos un top 5, venimos amenazando hace como una hora. Llegó el momento. ¿Llegó señora, el momento? Deje lo que está haciendo. Señor, deje lo que está haciendo. Niño. Déjelo. Siga haciendo lo que está haciendo. Porque esto no es apto para niños. ¿Qué es esto? ¿Un top 5 de qué? Y de la última semana de Cambiemos. Declaraciones. ¿Declaraciones? Sí. Lo mejor de lo mejor? Sí, para que no digan que somos un programa opositor, le vamos a. El único partido que vamos a pasar lo que dijeron es a este. Pero ellos hacen campaña, bulla. Bueno, pero ellos son los encargados de hacer cumplir la veda, así que como los beneficia mucho, porque se supone que si a un a una opción política vos le das micrófono, lo estás beneficiando. Sí, claro, digamos, ¿no? Se trata de dejarlos hablar y ver. No, no me acuerdo quién, pero alguien dijo, dame un micrófono y moveré el mundo. Creo que fue Mateico. Mateico, póngalo, póngalo. Este es el Top 5. Cambiemos. Vamos a comenzar con el puesto número 5. Hoy ya se ven signos de recuperación por muchos lados. ¿Crees que hoy hay menos pobreza que antes? El señor Rodrigo de la Serna. En la ciudad de Buenos Aires bajó 2 puntos el último dato, el último es la baja. Digo, en general, en términos generales, ¿usted cree que hay menos pobreza hoy que antes? Primero, antes no sabíamos, y eso ya es una diferencia enorme. Antes no había estadísticas. Un dato. Bueno, no sabíamos. Antes no sabíamos, ahora sabemos. Sí, pero actualmente, ¿cómo están los números? Te insisto, en la ciudad dio la baja más grande en mucho tiempo. Bajó 2 puntos en la ciudad, es una baja significativa. A nivel nacional. Pobreza en la ciudad bajó del 12, algo al 10, algo, más de 2 puntos. Claro. ¿Y sabés lo que está muy para arriba en la ciudad? El turismo. El teatro tiene que generar turismo. ¿Vos sabés que tenemos la ciudad? La tercera ciudad en el mundo en cantidad de teatros. Sí. Es increíble. Sí. Nueva York, Londres, Buenos Aires. Sí, sí, sabía. Sí, y eso tiene que traernos más turismo, que genere trabajo. Por eso le tengo tanta fe al proyecto de Corrientes, ¿no? Sí, bueno, la calle Corrientes eso va a favorecer. Pero, digamos, la cantidad de salas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, ¿cuántas hay? ¿20? En la calle Corrientes había muchas salas, más antes. Hay muchas más y son los teatros pequeños que con la suba de tarifas y con un montón de cuestiones se vieron reducidas esas salas y la situación está más complicada. La suba de tarifas no ayudó mucho para... Cambiando totalmente de tema, el puesto número 4. Ay, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdulería cuando era chica. Al principio, cuando arrancamos en política y perdimos, vos vino a Boca a ayudarme, colaboró conmigo en Boca. Y ahí yo me di cuenta que era buena, porque en Boca son bravos, ¿viste? Yo le dije, debe esta pendeja, va a ocuparse del tema social. Y los tipos de Boca me miraban así, y al menos tenía a todos cagando, pero no se lo quería como los tenía a todos en fila india portándose bien. Y yo dije, esta chica promete. Yo dije, debe esta pendeja, va a ocuparse del tema social. Todo bien, vamos al puesto número 3. A Úrsula Vargés se le fue la mano, che. Ver un poco que no cumplieron muchas promesas de la campaña, tarifazos, ajustes, digo, la gente la está sufriendo mucho, digo, más allá después del fantasma Cristina, algo, hay una realidad, hoy está San Cayetano, las colas son tremendas, se habla hasta allá de Ligeras Pagos, que es una locura, yo te vi ayer con Susana, me llamó la atención que habiendo siendo ministra de Desarrollo Social, no la frenaras esa idea, que después hay mucha gente que cree. A ver. Hablando de lingeras, se dice que ¿vos sabés? Campaña de gente, traían gente con colchones y les pagaban para que... Esas lingeras son lo más. No, pero no eran lingeras, eran lingeras pagos. Ah, eran de mentira. No hay lingeras pagos, hay gente que la está pasando muy mal, ¿no? Pero este concepto de lingera pago me parece la verdad importante que desde, también desde el gobierno se diga que no, que la gente que está en la calle pasándola mal son lingeras que la están pasando mal, no es gente paga que vive en Recoleta. Sí, también es cierto, como dije yo anoche, que no siempre detrás de alguien que está en la calle hay una historia de pobreza. Escuchen lo que dice el diablo. A ver. Hay problemas psiquiátricos. No, a veces hay problemas de adicción. Andá y contásela como quieras. También es tan difícil a veces convencer a mucha gente que está en calle que vaya a un refugio, que los hay y gente muy buenos que no se adapta al ciudad. Sistema, ¿no? Que no siempre detrás de alguien que está en la calle hay una historia de pobreza. El puesto número 2 es con ellos. Hay como un clima difícil, ¿no? Sí, a mí me hace recordar mucho lo que pasó en marzo, no sé si te acordás, sí, ¿no? Claro. La marcha de la CGT, los piquetes organizados por todos lados, esa marcha de la CGT que terminó copando el palco, el helicóptero. helicópteros circulando el día de la marcha. Sí, del 24 como un souvenir, de marzo. Como un souvenir. Y la respuesta fue muy clara. La respuesta fue de la gente que salió el 1 de abril, sin convocatoria del gobierno, a decir que estaba por un cambio, que quería que ese cambio se mantuviera. Y yo espero que el domingo pase un poco esto, porque me parece que es eso lo que se juega, ¿no? Cuando veo a los candidatos, yo veo de un lado a los candidatos de Cambiemos. Y del otro lado veo a Cristina y a los que fueron jefes de gabinete, ministros, secretarios del kirchnerismo. Me parece que está muy claro que lo que se vota es, se refrenda esa voluntad de cambio que se expresó en el 2015 y se le da fuerzas, porque lo que decía Alfredo no es una fábula, digo, aconteció en la historia. Siempre recuerdo el... Lo escuché 250 veces ya, como en todos los programas de televisión. Como no lo entendí. ¿Puedo seguir yo con tu discurso? La última... Está tan aprendido tu discurso que puedo ahorrarte y decirlo yo. Me alegro que me estás entendiendo. Falta que ahora digas, desde 1928, que ningún presidente que no sea peronista termina su mandato. No, decilo. Aconteció en la historia. Siempre recuerdo, el último presidente civil, no peronista, que terminó el mandato, lo terminó en 1928. Y lo de perder las intermedias y que al otro día haya alguien diciendo acá se necesita un piloto de tormentas es el 2001, en octubre del 2001, de la Rúa pierde las elecciones, era un gobierno muy malo, ¿eh? Todo lo que vos quieras, pero al otro día estaba Duhalde diciendo, me parece que de la Rúa no termina el mandato, se necesita un piloto de tormentas. Pero al otro día estaba Duhalde diciendo, me parece que de la Rúa no termina el mandato, se necesita un piloto de tormentas. El puesto número uno da un poquito, sucede algo raro, todo lo que va a haber es raro, pero todo es muy raro. Estamos construyendo algo para largo plazo, con lo cual tengo esa tranquilidad de que soy parte de un equipo, que no soy solo yo, sino un equipo el que el domingo va a medirse, y que el camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. Este es el Top 5 de... Cambiemos. ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Otra vez, no tenemos bastante con los muchachos que traemos para que cuenten cosas como para que este muchacho tan bigotudo diga, insista, repita, sábado a sábado que nos tenemos que rajar. La violencia es mala consejera. La violencia engendra violencia. Sí. Genera más violencia. La violencia de arriba engendra violencia de abajo. La violencia, la violencia. En fin. Ahora, ¿sació? ¿Sació? Su... Jorge sació. Jorge, ¿sació sus expectativas? ¿Cuál? Las del Top 5. Impresionante. ¿Qué ayuda le dimos a Cambiemos? Sin duda. Yo creo que si alguien estaba dudando, mañana no los vota ni en pedo. Hay ahí una cosa muy linda del primer candidato para la provincia de Buenos Aires, de ellos, sí. Que es como que dice, bueno, me quedo tranquilo porque esto es un equipo, no soy yo el que está compitiendo, somos varios, o sea, claro, no si, perdemos todo, si ganamos, ganamos todo, si perdemos, perdemos todo, quiso decir. Qué y después bárbaro. De que dice esto de un pibe más preso por día... la mirada automática de la gobernadora, ¿no? Sí, sí, ya lo decía Mario Pergolini ahí, que participó. No, no es editado esto. No, esto es todo. Decía, es muy raro, pasan cosas raras, a eso se refería. Igual, claro. yo creo que su pensamiento de todos los días un pibe más preso no sería tan grave, porque en todo caso parte de sus convicciones. Ahora, prometer que en 4 años. Van a ser 9 cuadras de asfalto. Bueno, me parece pero, como digo, pero, un metro por día, haga la cuenta, 365 sí. metros. Son anuales. 3 cuadras y media. Son claro. Igual es ahora, terrible, ¿no? Tres cuadras y media en 4 años, estamos en 12 cuadras. Digamos, en el fútbol, por lo menos, se dice que el secreto de algunos jugadores es conocer sus limitaciones. Hay esos 5 que no hacen gran cosa, tapan. Y se la dan al compañero y hacen una gran carrera con eso, porque el tipo... Hay no... quien acusa de todo lo contrario al Chino Vítor, el jugador de Racing, que dice, ¡déjala que no sos delantero! Claro, quiere hacer más cosas. ¿Ves? Claro. Ahí está el contraejemplo. Parece que en Bullrich estamos en presencia de un tipo que dice, mire, nosotros prometemos 4 cuadras por año y seguro que la pasamos. Claro, la ¿cómo me van a acusar de no cumplir mi promesa? 4 cuadras por año, te hago, hermano. Te hago. ¿Y un pibe preso por día lo mete? Sí, también, y más también. Sí, pero probablemente se hayan quedado cortos como con los metros. Todo da igual. Todo va para abajo, no exageremos. Y después, bueno, por suerte pudimos escuchar al filósofo contemporáneo Fernando Iglesias, que nos alertó sobre el tema de que esto se parece mucho al gobierno de la Rúa y a la coyuntura del 2001. Alguien debería avisarle a Fernando Iglesias que no convoque a los fantasmas. No, pero alguien debería avisarle a Fernando Iglesias que entre los decididos adherentes y fortificadores del gobierno que él apoya está Eduardo Duhalde. Claro. Claramente, o sea, a ver. Está Eduardo Duhalde y también varios de los que precipitaron al gobierno de Fernando de la Rúa. Es más, el mismo Fernando de la Rúa, cada vez que puede, habla maravillas del gobierno de Macri. Sí. Y también Domingo Felipe Cavallo. Es más, creo que quien era apostrofado por Rodrigo de la Serna también era parte de ese gobierno. Sí, y es más, Fernando Iglesias no era tan notorio, pero es más que probable que apoyara a aquel gobierno. No, sin ninguna duda. Ay, Dios. Grande Rodrigo de la Serna, no se come. Pero ninguna... yo traje a esta pendeja, la traje acá y en un mes los puso a todos en fila a portarse bien. Los cagó a pedo. Lo que tienen de bueno es eso. Sí. Entre ellos se llevan muy bien, se respetan mucho. Sí. No saben de sus valores y dicen, no, bueno, estamos hablando de. Sí. Y así en la victoria, lo que habría que verlos en la derrota, lo que puede ser eso. No, es una masacre. Pero bueno, no, nosotros no nos vamos a expedir sobre ese pero tema, no, porque estamos en veda. No vamos a ver ninguna derrota, por lo menos hasta mañana. No, hoy no, hoy nadie va a salir derrotado. Nacho Gutiérrez, sí. Es un hijo de Gutiérrez que está Nacho del otro Gutiérrez lado del me suena. Ah, y está operando técnicamente este programa. Sí, que se sonríe. Se sonríe como diciendo, ya van a ver, ya van a ver. ¿Hay gente esperando para el programa que sigue o no? Gente menuda. ¿Qué gente cómo? Menuda. No le diga esas cosas, le van a pegar, güey. Le van a dar un cachetazo finalmente. Antes se decía así. Nos estamos yendo, señoras, señores, niños, niñas, pterodáctilos, viejos, todo. Sí. Y van a casas. Ya es hora de que nos vayamos. Nos está esperando Rani en la puerta, así que más vale salgamos con las manos en alto. Gustavo Bullo, un mensaje para la comunidad. Un mensaje. Vayan a votar y háganlo en defensa propia, como siempre. Mi nombre es Gustavo Gordillo, nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Mañana son las elecciones. Levántense con comodidad, desayunen, salgan para el lugar de votación y voten a conciencia. Voten pensando en el futuro que quieren tener. O sea, a Cristina mayormente. No fuimos.